días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana que ya se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige la estación es Manuel Lazo y quien dirige la consola es Luiger Loyo. Por acá saludando frente a los micrófonos de esta ventana, por acá en Enza García. Gracias por ese beso, Luiger, Randall Borges. Y muchas bendiciones, buenas vibras, besos y abrazos a todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana que se abre de par en par con Sargento García y en mi mochila. Ya que estamos rodillas en tierra con nuestro morral de sueños, con nuestro morral de Chávez en las espaldas, trabajando, saliendo adelante, todos saliendo adelante, buscando construir esta patria bonita, mantener la patria que nos dejó Bolívar, la patria que nos heredó Chávez y que bueno, que está ahí, rodeada de peligros internos, de peligros externos y tenemos que todos los días con nuestro trabajo, poniendo un granito de arena. Y cuando hablamos de trabajo no estamos hablando nada más del empleo, un empleo de 15 y último. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de nuestro día a día, ¿no? Nuestra relación con nuestros vecinos, nuestra relación con nuestra familia, nuestra relación con nuestros hijos. El estar revisando permanentemente no solo lo que está ocurriendo alrededor y cuáles son los problemas que están alrededor nuestro, sino también revisar constantemente los problemas que nosotros podemos cargar de forma interna. Porque en la medida en que nosotros estemos bien con nosotros mismos, estaremos mejor con los demás y podremos proyectar otro tipo de energía, otro tipo de cosas en nuestro entorno. Como dicen, la revolución empieza por nosotros mismos. Empecemos revolucionándonos, haciendo un compromiso por ser cada día mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores vecinos, mejores caraqueños, mejores venezolanos, mejores ciudadanos del mundo. Así es, mensaje compartido, pues, el que acaba de expresar Enza García. Comparto todo lo que ha dicho, puesto que es la misión que aquí nos llama, ¿no? Fortalecer unas bases de una nueva sociedad, fortalecer lo que es este principio de que formó parte del legado del comandante Chávez, ¿no? Adecentar la patria. Por allá en el año 98, en campaña, el presidente Chávez, una de sus banderas que enarboló fue la constituyente. Y la constituyente tenía la refundación de la patria, desde lo legal, pero también desde lo moral. Por eso el poder moral que Chávez incluyó entre los poderes públicos del Estado a través de la Constitución. Adecentar la patria, después de tanto desastre en el que nos sometieron los gobiernos de la Cuarta República, después de tanta falta de ética, falta de moral, después de aquella conseja cuando los políticos abiertamente lo decían, que aquí se roba porque no hay motivos para no hacerlo, o aquella conseja también a Deca del no me den, ponme donde hay, nos hizo profundo daño como sociedad. Daños que todavía estamos sufriendo en todos los sectores. Daños que son reparables, por fortuna, pero para eso tenemos primero que darnos cuenta cuáles son los terrenos que estamos pisando, cuáles son los errores que estamos cometiendo y a partir de allí empezar a forjar las bases de ese cambio personal en lo individual, trasladarlo al núcleo familiar, trasladarlo al vecindario, al barrio, a la urbanización y de allí se irá multiplicando. No, y los medios de comunicación somos excepcionalmente unos trabajadores responsables para llevar este mensaje. Y hay algo que es bien interesante, ¿no? Por lo menos esa es una reflexión que me llevó a mí el día de ayer, una reflexión personal llevada por una determinada situación de estas cosas que uno siente como que una gran angustia en el alma, unos grandes nervios y dije, nada, me voy a sentar a escribir y voy a empezar a volcar qué es lo que me está pasando, a identificar qué es lo que me está pasando. Y me di cuenta, y yo pienso que eso es algo general, ¿no? Que el gran problema es el miedo al cambio. Porque cuando uno le venden en estos programas de autoayuda, ábrete al cambio. Cuando tú piensas en el cambio, usualmente es, ay, sí, bueno, me abro a que me aumenten el sueldo, me abro a que me den un trabajo mejor, me abro a mudarme a una mejor casa. Pero el cambio no es recibir. Muchas veces el cambio es renunciar a lo que no te está dejando avanzar. Muchas veces el cambio es renunciar a patrones erróneos de conducta. Renunciar a creencias, y ojo, cuando hablo de creencias obsoletas, no me estoy metiendo con el tema político, no me meto con el tema, por ejemplo, que debo mantenerme en determinado lugar, porque es que si salgo de ese lugar y busco otras experiencias, entonces me va a ir mal. Cosas que no te permiten avanzar. Y debemos estar conscientes que el país ha estado atravesando unos cambios sumamente profundos, unos cambios inesperados. Oye, se nos fue físicamente nuestro líder. Eso es un cambio que nos ha conmovido, o sea, que nos ha sacudido a toda la sociedad venezolana. Y ese cambio ha traído como consecuencia una situación muy difícil. Ataques de la ultraderecha. Intentos de golpe de Estado. Casi caímos en una guerra civil, guerra económica, descontento, discordia entre hermanos. Y eso es normal, porque definitivamente es un cambio que nos ha sacudido a todos. Pero no, y como dicen por ahí, la felicidad del alumbramiento pasa por los dolores del parto. Y en estos momentos estamos en un parto, en el parto de una nueva fase histórica. De nosotros depende que ese parto salga bien o salga mal. Esperemos que salga bien, y el gobierno bolivariano está trabajando en eso con este Consejo de Estado que está convocando, porque lo que se busca es transformar el Estado para fortalecer las bases del gobierno popular. Así lo dijo ayer en su programa de radio En Contacto con Maduro el presidente de la Revolución Bolivariana. La eficiencia en la aplicación de políticas públicas y la consolidación de las bases que sustenten el gobierno popular en Venezuela son los objetivos centrales que se propone la Revolución Bolivariana con la transformación del Estado, proceso que estará asignado por el debate de alternativas para su concreción. Como parte de esa tarea, el Consejo de Estado se reunirá este miércoles para avanzar en la meta de hacer una revolución dentro de la revolución y para ampliar los mecanismos de consulta sobre el tema, expresó el presidente Nicolás Maduro. Explicó que la transformación del gobierno tiene dos objetivos centrales: la eficiencia en la ejecución de las políticas públicas y la articulación de mecanismos para ser verdaderamente eficientes y cumplirle al pueblo siempre. Así se consolidará el sistema de gobierno popular como la respuesta a las viejas formas burguesas de gobernar. Igualmente indicó que en el Consejo de Estado se plantearán temas de discusión permanente como la eficiencia en la lucha contra la corrupción. Ay, Dios mío. Ese es el principal reto, ¿no?, al que nos enfrentamos. En aras de institucionalizar el modelo popular amplio y revolucionario. Hoy cuando hablamos de corrupción, yo no quiero que este tema se quede encasillado en la administración pública. No, para nada. Un tema que no es exclusivo de la administración pública, porque qué fácil es escuchar en las calles, en las comunidades, en la gente, en las urbanizaciones, en las colas de los mercados, de los automercados, a la gente: no, pero es que fulanito de tal que está enchufado, fulanito de tal que es un corrupto, fulanito de tal que tiene tantas propiedades, que es un ladrón. Pero esa persona que lo está diciendo, de repente se está llevando un pocotón de productos para revenderlos en la calle, o de repente anda raspando un cupo, o de repente anda guisando para ver qué consigue en alguna institución. Y es esa la doble moral de nuestra sociedad, que acusa de corrupto al que está en puestos de poder, pero que lamentablemente esa corrupción ha bajado y permeado todos los estratos de la sociedad. No estamos diciendo que nada más el pueblo humilde o nada más la clase alta o la clase media. No, todos los sectores están metidos allí. Desde el camionetero que no te devuelve el realito, que te dice: no tengo monedas, y te redondea para arriba, y las monedas las tienes bien escondiditas. Pasando por aquel comerciante informal que te vende productos de la canasta básica y de paso con sobreprecio. Pasando también por el señor o la señora encopetada que llega a un mercal y se lleva tremendos bultos de comida y después, bueno, a través de sus mecanismos que tiene, como tiene un poquito de real, los pasa para la frontera, cobra un pocotón de real y esto le reporta beneficios, dividendos, o sencillamente se va a raspar cupos a cualquier otro país porque tiene posibilidades de viajar, de movilizarse y raspar cupos con ellos. Y estas son las cosas que que a veces no notamos en nuestro diario comportamiento. Ah, no, el gobierno es corrupto. Ah, no, el alcalde tal, el gobernador tal, sea de oposición o sea chavista. Y no nos vemos a nosotros mismos. Pero qué difícil es verse otro en el caso, espejo, ¿no? O sea, otro caso es estas personas que, bueno, y están en su legítimo derecho, ¿no? Se quieren comprar su carrito chino, se enteran que fulano de tal, si le pagas tanto, te lo consigue, y le pagan ese fulano de tal. ¿Eh? Y le entregan su carro. Y eso no es corrupto. Tan corrupto es el fulano de tal que le está cobrando, como el que le está pagando. Claro, porque... todo por mi derecho legítimo a mi carro. ¿Y ambos? Y entonces estafas a los demás, alimentas la corrupción. Y ambos están haciendo ¿qué? Fregando al pendejo que está en una lista de espera. Y que, muchos, y que muchos ya pagaron, no, de paso. Y el que no ha pagado, el que sencillamente confía, bueno, sí, mi carrito me va a salir por la vía normal, yo me voy a anotar, yo voy a hacer todos los requisitos, y se queda ahí esperando como un bolsa mientras los otros andan guisando, unos por un lado y otros por el otro, ¿no? Entonces, son estas cosas que hay que adecentar, dura batalla la que tiene que enfrentar el gobierno y la sociedad toda contra la corrupción para, moldear una nueva sociedad, moldear una sociedad distinta de hombres y mujeres dignos, de hombres y mujeres como lo soñó Bolívar, como lo soñó Chávez y como lo sigue soñando la generalidad del pueblo venezolano. Bueno, también en este espacio radiotelevisivo, el presidente Nicolás Maduro rechazó la campaña de desprestigio contra Venezuela emprendida por dirigentes de la derecha como el alcalde del municipio Chacao y dirigente de Primero Justicia, Ramón Muchacho, quien acudió a la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales, FAES. Esa es la fundación de José María Aznar, allá en España, para tergiversar la situación interna del país suramericano. Además de la transformación del Estado, el Ejecutivo proseguirá el despliegue del gobierno de eficiencia de calle este jueves en los estados Carabobo, Apure y Mérida y el viernes en Yaracuy, del Tamacuro y Barinas. Jueves y viernes vamos a recorrer 6 estados del país para inaugurar, revisar e inspeccionar obras. Además vamos a instalar bases de misiones socialistas y a chequear la ofensiva económica, informó el presidente Maduro. Expresó que el gobierno de calle es tremendo instrumento para transformar toda la política pública del Estado y convertirla en una política verdaderamente del pueblo, sustentado en el protagonismo de las comunidades. La expansión del citado mecanismo de gobierno se combina con el despliegue de las misiones y grandes misiones del país, que en 4 semanas de jornada de trabajo voluntario han atendido las familias de 2.065 comunidades. Los voluntarios de los programas sociales, conformados por médicos venezolanos, cubanos, enfermeras, odontólogos, cultores y deportistas, atendieron directamente a 947.255 familias, de las que el 65% se encontraba en pobreza extrema. En lo que concierne a la misión Milagro, pues el presidente Maduro celebró sus logros en su 10º aniversario. Estamos hablando que en 10 años se han realizado 3.481.666 intervenciones, totalmente gratis. Gratis a venezolanos y hermanos nuestro americanos. ¿Qué les parece esto? Fíjense que 1.856.721 intervenciones se han realizado en Venezuela, mientras que 1.624.945 han sido practicadas a hermanos latinoamericanos y caribeños. Además, destacó el presidente Maduro que este programa social ha realizado un total de 22.666.734 consultas oftalmológicas y ha entregado 33 millones de lentes, 33.996.968 lentes. ¿Ustedes tienen una idea de cuánto cuestan unos lentes? ¿De cuánto cuesta una montura? ¿De cuánto cuestan unos cristales? Y la misión Milagro lo ha entregado totalmente gratuito. El presidente Maduro recordó que cuando se hizo la misión Robinson, se encontró que muchos compatriotas tenían problemas para incorporarse, aprender a leer y escribir, porque tenían severos problemas de visión, y otros porque sencillamente no tenían con qué renovar los lentes, y se conformaban con eso porque tenían que, sencillamente, los 4 realitos que se ganaban trabajando, dedicarlo a lo básico de la vida, y prácticamente los lentes y la atención oftalmológica se convertía casi en un privilegio, en un lujo. La misión Milagro llegó para acabar con eso. El presidente aseguró que estos logros solo pueden ser obra de una revolución profundamente humanista. Y yo creo que es algo que debemos de tener claro. La revolución bolivariana es una revolución humanista. Tiene que ver con la equidad, tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con la noción de patria, tiene que ver con el internacionalismo. Porque a veces esas cosas se nos olvidan y nos vamos metiendo con dogmas teóricos y un montón de cosas y se nos olvida que el principio fundamental de la Revolución Bolivariana es su carácter humanista. Es su carácter bolivariano, porque la doctrina bolivariana es humanista, la de Zamora es humanista, la de Robinson es humanista. Busquemos aquí adentro, aquí en Venezuela, en nuestra América, las raíces de la Revolución Bolivariana y, por supuesto, Hugo Chávez Frías. Qué mayor ser quien nos enseñó que la capacidad de amar es infinita y que el consumirse por el otro no es un mito ni es un cuento de letricas de canciones rancheras. Lo hizo, ¿eh? Mira, por cierto, antes de irnos a la pausa, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional está investigando 174 casos en los que funcionarios públicos están acusados de corrupción. En su intervención en el programa Entre Todos, transmitido por Venezolana de Televisión, la diputada de la Asamblea Nacional, Nancy Asensio, encargada de esta comisión, nombró algunas de las personas que están bajo investigación y explicó el procedimiento que realiza la comisión para procesar la denuncia. Precisó que hace un mes la Asamblea Nacional aprobó el informe presentado por la comisión relacionado con irregularidades administrativas cometidas por la ciudadana Doris del Valle Martínez de Ramírez, ex alcaldesa del municipio Pedernales del estado del Tamacuro. Es la revolución, ¿no? Sí, señor. Es la revolución. Explicó que la denuncia fue presentada en el año 2012, presentada por la legisladora María Fátima Salazar, expresidenta del Consejo Legislativo del Tamacuro. Agregó que le llama mucho la atención que este caso, porque trata de nuestros hermanos guaraos, población indígena. Pernales es un pueblito de una sola calle, El Porvenir. Hay que pasar 3 horas en lancha. La denuncia se trata de que supuestamente la alcaldía le hizo mantenimiento a 4 escuelas. Los habitantes confirman que ahí no ha llegado nadie en 10 años. Ahí no hay escuela siquiera. Todavía la revolución no ha llegado a muchos sitios como este. Le hizo mantenimiento a 4 escuelas y no hay ni una. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, este es uno de los casos a tratar. Esta mañana estaba mostrando unas fotos de las escuelas en el Delta, de una escuela en el Delta, en el programa Entre Todos de Luis Guillermo García. Y veíamos no solamente los pisos de madera rotos, las escuelas en mal estado, sino niños yendo a la escuela desnudos. Cuando hablamos de desnudos es que ni siquiera con, nada, ni siquiera con un interiorcito, ni un desnudos. Guayuco, ni un guayuco. Desnudos. Oye, está bien que se respete. Está bien que se respete. Era lo que decía Luis Guillermo García. Bueno, la interculturalidad, las tradiciones indígenas. Oye, pero que un niño vaya a la escuela desnudo, señores. No, esto es más allá de la cuestión. Eso no es tradición indígena. No. Esto es pobreza. Esto es miseria. Esto no es ninguna tradición, no es ninguna cultura. No, esto es miseria. Y personas como esta, que está acusada, son las colaboradoras de que la miseria esté en tal punto en algunos sectores de nuestro país. Otras de las personas investigadas son el exalcalde de Mérida, Lester Rodríguez, el exdiputado Richard Mardo y la responsabilidad política interpuesta por Fernando Villalba, exalcalde de Guanarito en el estado Portuguesa. Suman 174 los casos que están en esta comisión siendo investigados. Esperemos que llegue a feliz término, pase todo a fiscalía y quien tenga que acusarse, que se acuse. Quien tenga que ir a juicio, que vaya y demuestre si es o no responsable de corrupción. Pero sobre todo, que se tomen las medidas pertinentes para que esta gente no se vaya del país con la plata de los venezolanos en las manos. Porque esto es algo que ha fomentado toda la impunidad que ha habido sobre la corrupción en nuestro país en todos los niveles. Son las 10:26. Sí, es el momento de ir a la pausa y bueno, no podemos dejar de comentarles brevemente la masacre de la que fue víctima la selección brasileña el día de ayer. Esto es noticia por en todos el juego, lados, ¿eh? En el juego contra Alemania. Bueno, el esto, mineirazo se ha llamado lo que ya. Es lamentable, lo que es lamentable es lo mal que asumen en Brasil las derrotas. Hubo disturbios en varios puntos de Brasil. Saqueos. Saqueos. Recordemos aquel maracanazo donde tuvieron que entregarle la Copa Uruguay en los vestuarios. Sí, sí. Por los suicidios y las trifulcas en el campo. Mira, definitivamente Brasil no debe ser sede de mundiales. Sí, no debería ser sede de mundiales porque definitivamente la gente lo asume muy mal. Uno entiende que la gente tiene sus sueños, tiene puestas sus esperanzas. No, y que el fútbol en Brasil es algo, mira, más allá de un simple deporte, ¿no? Pero bueno. Es un proceso que involucra a toda la sociedad, que la envuelve. Mm. Lo han tildado de religioso incluso la práctica del fútbol y la afición por el fútbol en Brasil. Pero bueno, hay extremos, ¿no? Hay extremos que no, claro, se deben tocar, hay límites. Y estas cosas también ocurren porque por defender una taquilla, por defender una afición, se le hizo a una selección con un desenvolvimiento regular. De regular a malo. De regular a malo, se le pusieron todas las facilidades para que llegaran a una semifinal. Y le dieron la pela que les dieron, porque no es. Mira, y no metan el cuento que es que. Ay, es que no estaba Neymar. Neymar no es defensa. No. No tiene nada que ver Neymar. Es lamentable que Brasil se vaya así por la puerta, con el rabo entre las piernas, después de tan ridículo. Pero es que fíjate. Si hubiera ido de una forma mucho más digna, si hubiera caído. Contra como Chile. Debió haber caído, contra Chile, contra Colombia. O contra Colombia. O contra el mismo México. Porque fíjate, con México no pudo pasar de un empate, ¿no? La única goleada que hizo Brasil fue contra Camerún, que llevaba uno de los peores equipos de toda su historia, Camerún, ¿no? 4-1 terminó ese juego. Después se enfrenta a Brasil a Chile. Con la ayuda del árbitro llegan a penaltis. En la fase superior se enfrentan a Colombia, que nuevamente con una ayuda del árbitro agarra y triunfa a Brasil. Cuando se enfrentan al primer equipo fuerte, de verdad, que es Alemania. Claro. Mira lo que pasó. Les dieron esa pelea y de verdad yo veía. Lamentable, porque yo veía a mí la me gente. Hubiese encantado una final Brasil-Argentina, sí. Me hubiese encantado. Yo veía a la gente de verdad llorando, ¿no? Llorando en el estadio y bueno, en lo personal me conmovió mucho la imagen de un señor bastante mayor, me recordó a mi padre. Señor bastante mayor, abrazado una copa de juguete y se le salían las lágrimas. El señor así, mofletuito, bigotito blanco, igualito a mi papá. Llorando con ese sentimiento y de verdad que me dio cosita. Pero fíjate tú lo que me pasó a mí por la cabeza. Yo dije, bueno, pero en Brasil, ¿quiénes van a los estadios? Los que tienen Real. Sí. ¿Cómo? ¿Quiénes han sido los que han ido al Mundial? Los que tienen Real. ¿Y los de la favela? ¿Cómo se sienten los de la favela? Pues bueno, habrán echado su lloradita, pero hoy saldrán a trabajar para ganarse el pan. Sí. Porque así es. Porque los otros agarrarán el despecho de 3 días. Entonces, bueno, y esta gente de la favela que ha sido excluida. Es más, si ustedes se fijan en la presentación del Mundial, ¿qué es lo que te colocan? A un niño de las favelas, viendo desde la favela, desde la montaña, cómo salen los fuegos artificiales del estadio. Sí. ¿No les parece cruel? Es cruel, porque fue un mundial excluyente hacia el pueblo de Brasil. Totalmente, totalmente. Y bueno, y en honor a esas favelas, que sí fueron reseñadas por De Zurda, en honor a esa favela y en honor y solidaridad a ese pueblo de las favelas que no entró a los estadios, a ese pueblo de las favelas que perdió sus casas, va este tema musical de Parangolé, Sou Favela. Sobe as escadas e passa por deles, conhece a noite, ele mora no gueto.

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. En los ojos de tus hijos han llorado los amigos, como el río hacia el mar, y hoy el río está crecido. Segunda media hora de La Ventana, recordamos a Aditus, no te pueden apagar, esa esperanza claro. Que todas y todos tenemos jamás la van a apagar, de ninguna manera. Claro que sí, muchísimo ánimo y bueno, debemos seguir adelante, tenemos, pues no podemos dejar de hacer referencia a eso porque por un lado, la gran información en el mundo, obviamente en el mundo del deporte, la masacre contra Brasil por parte de la selección alemana, mi masacre entre comillas, ¿no? Masacre deportiva, pero existe otra masacre y es una masacre bien real. Una nueva masacre. Una nueva masacre en la Franja de Gaza, otra vez el Estado genocida de Israel, lanzando bombas de fósforo blanco prohibidas a una población asediada, rodeada entre un muro y un mar. que no pueden recibir alimentos, no pueden recibir comida y los bombardean cuando les da la regalada gana. Ojo, una población que se encuentra un muro y un mar, pero no tienen acceso a ese mar. Exacto. Por cierto, no pueden navegar. No, no, y obviamente una población que era la dueña legítima, los pobladores legítimos de ese país. Sí. Le robaron su patria a los palestinos. Es indignante lo que está ocurriendo en Palestina una vez más, en Gaza una vez más, y uno dice, bueno, tenemos años en esto. Décadas. Tenemos años en esto, décadas en esto, y no pasa nada. La sensación de impotencia hacia la impunidad con la que opera el Estado terrorista de Israel. Mira, uno no puede. Es algo impresionante. Uno tiene, por revolucionario, de verdad, uno tiene el firme compromiso y además la convicción de respetar toda vida humana. Pero, caramba, cuando uno ve estas cosas, uno no puede, por lo menos yo, voy a hablar por mí, no puedo más que alegrarme cuando las intifadas logran algunos triunfos allá, porque no hay otra vía para el pueblo palestino. No hay otra vía para el pueblo palestino que se tiene que defender con lo que tiene. Piedras contra tanques de guerra. Gente indefensa contra armas de fósforo blanco. Eso es lo que estamos viendo allá en aquellos territorios. Y Naciones Unidas mira para el techo. Bueno, mira, bien interesante es algo que publicaba en el Facebook la periodista Alejandra Morales Hackett, ¿no? Que decía que le gustaría ver a los artistas del mundo activando el eco que activaron contra Venezuela. A ver, ¿qué pasa? Que aquí en las guarimbas, SOS Venezuela, Eco Venezuela, en el Grammy, en los Oscar, en esto, en lo otro, el poco de artistas, nuestros hermanos venezolanos, la masacre en Venezuela. 23 el número de fallecidos en la Franja de Gaza. Niños, ahí están las fotos de los cadáveres de niños calcinados. ¿Es que acaso los niños palestinos no valen? ¿Dónde está Marc Anthony? ¿Dónde está Shakira? ¿Cómo fue el actor este que es cantante también, gringo? ¿Dónde está Jared Leto? Jared Leto. Ah, no. Es que el sionismo maneja Hollywood. De eso no se habla. Verdad que sí. De eso verdad. No se habla. El sionismo está tras la industria del disco. De eso no se habla. El sionismo es el lobby de mayor influencia dentro del gobierno gringo. De eso no se habla. El sionismo está detrás de Capriles. De eso no se habla. Entonces, bueno, de verdad que me gustaría que armen eco. Lo que hicieron con nosotros. Háganlo por Palestina. Háganlo por los niños asesinados en Gaza. No, calladitos todos ellos. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerde las vías de comunicación. 562-7949 y 562-3953 es la vía telefónica. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta. Ya tenemos llamada, le recibimos con los buenos días. Muy buenos días. Voy a darle a ustedes el saludo en mi idioma materno. Gracias por mencionar a mi población. Dice así en mi idioma materno: Yaquera Guita. Randor Yaquera Guita Enza. Le habla Ini Maraisa Guarao Pedro Laporta, nacido en la población de Pedernales. ¿Qué justamente, le justamente de la que estábamos hablando, ¿no? Y yo quiero darle a que ustedes sepan, ese caño se llama Pedernales, tiene casi 2 kilómetros de ancho, y en la parte superior, donde se divide para desembocar en el Océano Atlántico, tiene una parte que tiene 4 kilómetros de ancho entre el caño Pedernales y el otro caño. Ahí está la población de Capure, está la población de Pedernales, la de Isla de Plata, la de Punta Eloy y la de Morocoto. Está la isla misteriosa. Y están unos misteriosos. Escúchame, Randall, y está bien. Yo quiero documentarlo a ustedes porque yo el año pasado fui con mi esposa, que es discapacitada visual, y quería visitar la población de donde soy yo. Yo no niego que soy hijo de una indígena y de un ítalo francés que se fugó de la cárcel de Cayena, que queda por la Guyana francesa, entre Trinidad y Guyana. Uh-huh. Uno de los que acompañó a Papillon. A Papillon, sí. y ese mi padre se llamaba Luigi Laporta, que es el ingeniero que contó las olas para poderse jugar de cayena. Se están hablando con un hijo de un fugado de la cárcel y con un ex guerrillero que ahorita está de reposo porque me hicieron una operación de los testículos porque me lo rompieron en la Cuarta República. Y quiero que ustedes sepan esto. Lisette Hernández y el señor alcalde de Pernales. Pernales, hoy por hoy, gracias a la revolución, tenemos 8 calles. Sí había una. La calle Providencia, donde yo nací el año 1949, día domingo de Ramos a la 1 de la tarde. Me parió la india Santa Teresa Zaragoza, hijo del Ítalo francés. Mi padre nació en la ciudad de Túnez y es hijo de Ítalo francés y cayó preso en Cayena por una pelea con un compañero. Lo golpeó y se golpeó con un yunque y el yunque le terminó acá encima. Y de allí mi procedencia. No hablemos de mi procedencia, hablemos de lo siguiente. Mira, el alcalde de Tucupí, de Pernales, está poniendo la Gada, que empieza con C y termina en Gada. ¿Por qué? Porque este señor se cree el sabio. Yo lo tuve aquí en mi casa en Caracas, cuando recién salió al ejército, y quería trabajar en la ICIP, pero se hizo allá sindicalero, no sindicalista. Sindicalista es una cosa y sindicalero es otra. Sí. Fíjate bien, Randall, lo que hace este interfecto. Se llama así José Ángel Ramos, alias El Purrungo. Sí, tiene un físico, pero las mujeres lo dicen El Purrungo y que por lo bonito. Bonito es el mar, bonito es la tierra, el aire, la vida donde vivimos. Yo, por ahí, por donde yo nací, subió Vicente Ñañez Pinzón. Fuimos uno de los primeros indígenas y que descubierto, ¿no? Los españoles no nos descubrieron a nosotros. Lo que pasa es que los españoles, cuando nos vieron a cuero pelado y con ese con el cuero así bien quemadito y estadito por el sol, dijeron, ¡oh, qué belleza! Lo vamos a conquistar, claro, porque se enamoraron de nosotros, más nosotros de ellos no. Entonces no hubo tan conquista, lo que hubo fue una masacre. Entonces, fíjate bien, este alcalde, hoy por hoy, está prohibiéndoles para el día 20 de este mes, que hay votaciones, para escoger cosas que dijo nuestro Diosdado Cabello, nuestro presidente de la Asamblea Nacional, que no podían lanzarse al albur cada quien a buscar un curul. Entonces él escogió a una persona para que lanzarla, porque por ella le van a votar, porque ella va a ser para las próximas elecciones la que va para que voten por ella como ¿cómo se llama? Como diputada. Y tiene una pelea con la gobernadora Lisette Hernández, que también lanzó otro. Dos desobedientes. Y fíjate bien para que tú veas. Él es el alcalde de Pernales, pero antes tenía el cargo de secretario de sindicato de la petrolera, donde ya está Petro Guarao, está Perenco y una compañía que llegó que a la salida al Mar Caribe, del Océano Atlántico, tenemos a 3 horas Guiria, y de Guiria hay otra empresa en Pernales trabajando. Pernales debe ser una tacita de oro, mi pueblo, y tienen a los indios explotándolo. Les prometieron 290 casas hechas por, ¿cómo se llama? Las nuevas casas que están sacando ahora de Petro Casa. Y las otras tipo Petro Casa, tipo Palafito, porque el río, y por las dos partes, y por las tres partes donde tuvo que Pernales, es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Yo lo hago en mi pueblo, pues yo nací allí, y es bellísimo. Y ahorita lo estamos perdiendo, con una cuerda de personas que se van de aquí para allá, y les dan trabajo, porque tienen que pagarle a José Ángel Purrungo. Escúchame bien, y el que quiera que se lo diga, mi nombre es Pedro José Laporta Zaragoza, 3048-308, que quiera denunciarme, que me denuncie, pero yo estoy dispuesto a poner la plancha caliente en los pies y la lengua, si quieren. Pero tú sabes qué hace el señor. Entonces le prohíbe a la gente que salgan de Pernales el día 19 y el día 20, porque el transporte pertenece al Estado. El transporte, errando, son lancha rápida con motor 200 y un 75 que vuela por encima de las aguas a 200 y pico de kilómetros por hora. Nos echamos de Pernales a Tucupita según la marea. Si la marea está subiendo, casi 4 horas de Tucupita a Pernales, y así viceversa. Entonces, él está vendiendo los puestos allí. Y tú no puedes obligar a una persona, chicos, si tú no eres pesubista y tú estás en contra del Estado, tampoco tenemos que agarrar a la gente de la oposición y obligarla a que no salgan de la ciudad, del pueblo, porque el único transporte que hay es ese. Tú lo vas a obligar a votar, y si la gente que está trabajando con uno se ve obligado a votar, porque, mira, es mal, el señor es malo, porque lo digo con propiedad, porque por ahí viene una sobrina mía, el día que venga la pongo a hablar por acá. Mira, chico, ¿cómo tú le vas a contar a cada obrero que estaba en la asamblea y a los indios que barren el pueblo? Porque son 9 calles y tienen que barrerla porque hay 3 cuadrillas, está bien, les da trabajo. Pero los hurta, los roba, les quita 100 bolívares semanal o quincenal para comprar los productos de limpieza, las escobas, el producto del detergente, y 300 mensual a lo que cobran mensualmente, porque el Estado necesita recuperar esto. ¿Cómo se llama eso? Un robo. Bueno, pero disculpa, ya no corresponde, imagínate, te has extendido tanto que nos corresponde hacer la pausa, pero fíjate, esta es una denuncia que hay que colocar, por supuesto, de la manera más responsable en las instituciones que tramitan este tipo de cosas, ¿no? Hay que hacerlo. Para que se tomen cartas en el asunto, porque eso, habrá alguien que escuche y de repente investiga, pero si no hay una denuncia formal, es muy poco lo que se puede hacer. ¿Tenemos otra llamada, Luyer? Tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Está bien interesante este de Denny, que nos dice lo siguiente. Diosdado es un corrupto, dueño de medio país. Eso es la definición de corrupción para algunos que incluso están de este lado. Pero entonces reparas en quienes hablan así. En la cola del automercado, por ejemplo, y se están llevando cantidad de productos que ellos no necesitan. O en el WhatsApp te dicen que rasparon sus cupos de dólares, o que venden sus dólares al mercado negro, o están sentados en las sillas azules del metro, o atraviesan los niños esperando el tren a Cuba para que les agarren los puestos. Los de oposición, concretamente, son más surrealistas. El progreso de un socialista, según ellos, es por robar el dinero del país. Ninguno de nosotros puede ganar un buen dinero y darse una buena vida porque su concepto de socialista es un chancletúo viviendo bajo una lata. Son beneficiarios de los carros chinos, de créditos, de electrodomésticos, computadoras. Sus hijos y sobrinos estudiando en la UNEFA. Pero entonces el país se está cayendo. Es el descaro de hablar de crisis vertiendo agua Perrier en un vaso de cristal importado. Y entonces uno se entera además que las Molotov de las guarimbas tenían etiqueta de vino de Rioja. Le dicen que esta es una dictadura, pero aplauden que el ejército le eche plomo al pueblo en Ucrania y que sometan a fósforo blanco a las personas apiñadas en la cárcel más grande del mundo a cielo abierto, la Franja de Gaza. Corrupción. Yo lo que veo muchos es una gran hipocresía. Dice Xiomara Ibarra, buenos días muchachos. Ayer estaba acompañando a mi madre al CDI de Quinta Crespo, excelente servicio. Luego salimos a comprar unas frutas y quedé boquiabierta. ¿Cómo hay buhoneros vendiendo los artículos que no se consiguen en los supermercados? Y carísimos. ¿Dónde se denuncia? Por favor, gracias. Mira, tómale hay que tomarle fotos y mándalas por las redes sociales al Sunde o a la cuenta de Dante Arriba. El Sunde es @Sunde con doble D. _ o piso, como dicen, VE, así es, Sunde_VE, es la cuenta en Twitter del Sunde. Ahí se puede mandar la fotografía, explicativa de dónde está el lugar, la denuncia respectiva, y también están los números telefónicos que me insisten y me siguen diciendo que lamentablemente los muchachos que ahí están trabajando, no sé si hay que meterles corriente a esta gente o qué carrizo, pero las líneas telefónicas 0800 sabotaje y 0800 reclama, son otra de las vías por las cuales se puede hacer este tipo de denuncia. Esperemos que pacientemente, insistentemente, llamar y llamar hasta que se tome la denuncia, porque no hay forma de que el Sunde le caiga a estos especuladores si no hay una denuncia hecha. A veces pasan y bueno, capaz que una inspección y la pegaron, pues. Pero si no hay una denuncia formal, no saben a dónde caerle directamente. Por eso el compromiso de las personas, del común ciudadano, de colocar la denuncia de manera responsable y a tiempo. Bueno, y hoy 9 de julio es un día bien importante para Argentina. Primero,

que hay que saberlo regar. Es un almacigo de cacao que hay que saberlo regar. Si tú no me quieres, no me digas nada. Si tú no me quieres, no me digas nada. Si el cacao no está maduro, no se puede cosechar. Si tú no me quieres, no me digas nada. Si es que no me quieres, no me digas nada. Si el cacao no está maduro, no se puede cosechar. Cuando uno está enamorado en un golpe de bandola, le grita al maripolero a Maripola Sonora. Bandolita, bandolita, no me vaya a abandonar, que tu bordón y tu prima iluminen mi cantar. ¡Encierro! Aguanta, negrona. Ilumina mi cantar también, ilumina mi llanto, ilumina esta mujer, porque yo me admiro tanto. Dame, dame la dulzura del nipero montañero, dame, dame la amistad de mi perro compañero, que mi canto enamorado llegue al sitio que yo quiero, que cuando ella me lo oiga siento un gran revoloteo, como el que se oye en la tarde en la manada de Azulejo, y que sienta un vaporón como el que yo estoy sintiendo. Bandola del pueblo, el guapo, empréstame tu bordón, pa' cantar esta mujer que brille en este salón. Y al llegar a la guabina, y al llegar a la guabina, verás sobre mi pasión, que tu boca sea mi boca, mi mente tu diapasón, que el cuatro se oiga sabroso, que se siente el charraqueo, por la magia y maestría del lagartijo guitarrero. Que acabe el del capacho, que acabe el del capacho, rompa el aire y apague el trueno, para que mi reina y yo esta noche nos quedemos. Ajá, este es Joropo Tuyero, caracha. Víctor Armas nos trae este Amor de Joropo, sí, para abrir, señor, esta parte del programa. Amor de Joropo en el año del Joropo. Y ayer estuvimos hablando sobre el tema de los lubricantes para autos. Y fíjense ustedes que hoy aparece la siguiente noticia en el diario Ciudad Caracas, que es que los lubricantes para autos se venderán bajo control. Los lubricantes para vehículos se venderán bajo control a las estaciones de servicio en el territorio nacional, reseñó una nota de prensa del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería. En el primer taller del sector industrial de los combustibles con directivos de PDVSA, realizado en el Salón Simón Bolívar de La Campiña, se acordó crear un cronograma de inspecciones en articulación con gobernaciones, alcaldías, consejos comunales y comunas, con el propósito de conocer el consumo propio de cada empresa y los módulos integrales de despacho de combustible y lubricantes como parte de las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional para derrotar el acaparamiento, la usura y el desabastecimiento del producto. Asimismo, se prevé que se realicen reuniones de acercamiento y retroalimentación con los distribuidores autorizados de estos carburantes y con la Empresa Nacional de Transporte, filial de PDVSA encargada del despacho, para determinar las fortalezas necesarias para el usuario final, dice esta nota. Así que bueno, esperemos entonces que pronto se solucione, ¿no? Que pronto se solucione este acaparamiento y especulación que han venido realizando con los lubricantes para autos. Tenemos llamada telefónica, recibimos. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, Fernando. Hola, Enzo García, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Randol Borges. Día. Buenos días al canal La Ciudad. Buenos días, Luis Arroyo, usuarias, usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. Inicialmente quiero corroborar lo que habló el señor Laporta, ¿verdad? De su denuncia. Él la trajo a principios del año 12. Él trajo esas denuncias. Palabras más, palabras menos. Ahí está implicado un poco de gente. Pero yo quiero hacer un poquito de, antes de, ¿cómo te puedo decir? Voy a comentar algo también, porque esta mañana se habló de otra cuestión en Mérida, pero quiero referir dos efemérides, pero que son nacionales. Se sabe que hoy es el Día Nacional de la Proclamación de la Independencia Argentina, hoy juega Argentina un juego que debe ser independentista, para ver si pasamos a la final como latinos que somos. Sí. Hoy es el Día de Mercedes Sosa, que nació en el año 35, pero en el año 1871 nació una persona en Ciudad Bolívar, que es José Miguel Agosto Méndez. Ese señor fue periodista, fue poeta, fue médico, fue escritor, y a él se le debe la escritura o la, ¿cómo se puede decir? El himno del Estado de Bolívar. La, ahorita se me mira, el Alzheimer me tiene el alemán, hablando de alemán. No, el italiano. Ah, el italiano es este. Sí, señor. O sea, lo que se escribió como el himno del Estado de Bolívar, que allá el Gloria al Bravo Pueblo es con aires buriles. Ese es el Gloria del Bravo Pueblo. Allá como insignia, cuando uno habla del himno nacional, el himno del Estado de Buril empieza así y se le debe a él también. Y otra cuestión que yo sé que a mucha gente no le gusta, pero sí hay que referirlo, en el año 1962 se coló las primeras 200 toneladas del acero venezolano en la siderúrgica de Matanzas. Eso se llamaba Instituto Venezolano del Hierro y el Acero. Allí comandaba, con el tiempo de Pérez Jiménez, una compañía, unas compañías, entre ellas una se llamaba La Inocente, y el Instituto Venezolano del Hierro y el Acero era el que comandaba, tenía eso en la mano por el gobierno nacional. Y se coló en 1962 la primera, y valga la repetición, la primera colada de las primeras 200 toneladas del acero venezolano. No es lo mismo decir que estamos explotando y vendiendo hierro que vender acero. El acero es una aleación entre el hierro, el bauxita, el manganeso y varios metales más que se unen y se saca el acero. Lo digo con propiedad porque yo fui becario de la el Instituto Venezolano del Hierro y el Acero. Pero lo que quería decir también de Mérida es esto. Cuando se habló de lo que hablaron primero de Pedernales, se dijo algo del exalcalde de Mérida, Lester Rodríguez. Sí. Y entre ellos hay esta pequeña perla. Mucha gente tomó dinero del Estado, tomó ICKE para comprar material médico o instrumental médico, y no hay registro de que se hayan operado o de que hayan comprado. Eso que pasó en Mérida, pasó en muchas partes. Yo lo voy a decir ahora con un nombre, porque cree la gente, o creemos todos, que el Fondo Único Social se acabó por eso mismo, porque no hubo registro. Quiero llamar la atención en este sentido, porque volvemos a lo mismo, y es lo mismo que dijimos ayer, y lo vamos a decir hoy con otras palabras: si no hay supervisión, si no hay sanción, la gente, y me perdonan, la gente no hace para lo que pide la necesidad. Si yo pido una prótesis para ponérmela, es porque la necesito, pero como hay la oportunidad de pedirla y que nadie me supervise, entonces yo voy a una casa comercial, ¿cuánto me das por esto? Te doy el 50 en dinero y el 50 me lo quedo yo, y se ganan un dinero, porque eso cuesta una boloña de real, esos instrumentos médicos. Sí, señor. Y eso es lo que está pasando en estos momentos con otras cositas más por allí. Si no hacemos supervisión, hermano, estamos fritos. Si no ayudamos al Estado a denunciar, si no ayudamos a ser como debemos de ser, venezolanos, pa'lante, patriotas. Usted dijo una cantidad de cuestioncitas hermosas al principio, amiga Enza. Yo creo que se faltó una nada más. Más patriota. Sí, señor. Más patriota y más patriota. Y que viva Venezuela, carajo. Mañana nos vemos. Que viva Venezuela. Claro que sí. Tenemos otra llamada, Luiller. Adelante, buenos días. Aló. Aló. Sí, buen día. Se nos cayó la llamada. Bueno, tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, @ la ventana abierta. Nos dice Contraloría Popular: saludos. Lo del fútbol, algo para divertirse, pero lo de casa, quienes lo lloramos, entristece nuestra alma. Dice, es muy criminal las acciones de guerra contra Afganistán. Hasta, esto lo dice Juan Guirola, hasta cuando este genocidio, ya basta, están demostrando bajeza. Dice Juan Guirola, déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor, lo dijo el Che Guevara. También dice Juan Guirola, ¿por qué no se aplica la ley? ¿Cuál es el retraso? y la ley dice, ¿no?, el artículo 132 del Código Penal venezolano, cualquiera que dentro o fuera del territorio nacional conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado a la nación, será castigado con presidio de 8 a 16 años. La misma pena incurrirá al venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela o pidiere su concurso para transformar la paz de la República o que ante sus funcionarios o por publicaciones hechas en la prensa extranjera. También será castigado con presidio de 8 a 16 años el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, incitare a la guerra civil en la República o difamare a su presidente. ¿Ah? Bueno, ¿cuántos han violado ya de esto, no? Bueno, Juan Guirola nos cuelga fotos de los niños, de hecho la etiqueta Pray for Palestina, ¿no? Bueno, había un Pray for Venezuela, me imagino que copiando esto, la situación de los niños palestinos, y se pregunta, Juan Guirola, ¿dónde están los que se hacen llamar defensores de los derechos humanos? Y bueno, tenemos aquí, esto lo tomamos en el grupo de Facebook, lo tomé del muro de Eduardo López, el poeta del Morralito, y es la dirección de Facebook de la Embajada del Estado de Palestina en Venezuela, para ver en qué podemos colaborar, así sea haciendo una campaña, ¿no? Dice Eduardo López, si te sientes indignado, como muchos de nosotros, por lo que le pasa a Palestina y su gente, toma, aquí está la dirección de la Embajada de Palestina. Sabemos que no podemos ir a combatir ni hacer nada para allá, pero si nos contactamos y si nos necesitan aquí, podemos hacer una marcha o una concentración a favor de ellos o llevar insumos si lo requieren. Por lo pronto, la selección de Argelia, que participó en el Mundial, que muchos critican y acusan de ser el culpable de esta masacre, donó 12 millones de euros que ganó allí a la causa palestina. Maradona se pronunció, Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, nosotros sin rostro. Por favor, sigue la página y seguro podemos ayudar cada cual en lo que pues sepa o pueda. Y efectivamente, pues, el poeta El Morralito cuelga las unas fotos de Cristiano Ronaldo, Messi y Maradona pronunciándose a favor del pueblo palestino. No, y esto tiene que pasar en todos los niveles, ¿no? Cada quien desde su trinchera, cada quien desde su puesto de combate, dar el apoyo. Porque sí, es algo que en lo moral colabora mucho en lo moral, darle el apoyo a esta gente que está sometida a una cruenta, no una cruenta guerra, esto no es guerra, esto es un ataque desigual. Cuando nosotros manifestamos nuestra solidaridad, cuando ayudamos de la manera que podamos ayudar a la causa palestina por el derecho que tienen a ser una nación, a ser reconocidos como nación y a dejar que el Estado sionista de Israel los bombardee y les mate sus diferentes generaciones, que los encierre en lo que denominaron, ¿no?, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, que es la Franja de Gaza. A esta gente se les llena el espíritu de fuerza cuando manifestamos nuestro apoyo. Y a estos degenerados, genocidas, aunque no les tiemble mucho el pulso para seguir cometiendo los desmanes que cometen contra el pueblo de Palestina, pero se les recrimina moralmente en el mundo y va creciendo un rechazo mundial contra estos asesinos. Y el rechazo a estos asesinos, mientras más crezca, mucho mejor, mucho mejor. Por eso la importancia de la campaña y la solidaridad en favor de la causa palestina. Bueno, y tenemos información sobre la situación de las aerolíneas y anunció el ministro para Transporte Acuático Aéreo, Luis Graterol, informó este martes que 21 de las 24 aerolíneas nacionales e internacionales que operan en el país han entregado al gobierno nacional las bandas tarifarias en dólares de los boletos aéreos para el cálculo de precios justos según la tasa referencial del SICAD 1. En entrevista al programa Mesa Informativa, transmitido por Venezolana de Televisión, el ministro explicó que la presentación de la tarifa de costos fue uno de los acuerdos emanados de las reuniones entre el Ejecutivo y los representantes de las aerolíneas en el país para hacerle frente a la especulación en los precios de los boletos aéreos impulsada por agentes económicos de la burguesía. Hay un elemento especulativo y es aquel que va asociado a la guerra económica. Por ello, empezamos a establecer las condiciones claras del juego con las aerolíneas. Exigimos a las aerolíneas que presenten una banda tarifaria de los boletos con la que se va a calcular el precio en dólares para ser multiplicada por el referencial cambiario y obtener el valor real del boleto, explicó precisó que las tres aerolíneas restantes presentaron la lista de bandas tarifarias, pero fueron devueltas para su reevaluación. La lista de precios debe contener origen y destino, clases tarifarias, primera ejecutiva económica y subclases, designador tarifario, número de asientos disponibles en cada clase, clasificados y justificados por operación equipo, millas recorridas, precio de venta, incluyendo tasas y condiciones y restricciones de venta para cada clase. Una vez que la totalidad de las aerolíneas presenten las tarifas, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, se encargará de aprobarlas. Graterol ratificó que el referencial cambiario para establecer el cálculo del valor del boleto es el SICAD 1, estimado en 10,8 bolívares por dólar. Este es el primer elemento positivo y es una posición fuerte del gobierno. Bien, bien, bien. El ministro enfatizó que el objetivo principal del acercamiento entre el gobierno nacional y las aerolíneas del país es continuar profundizando la democratización del servicio del transporte aéreo nacional. También el ministro Graterol indicó que el gobierno nacional no adeuda divisas a las aerolíneas nacionales, puesto que han cobrado por sus servicios. Subrayó que la función del Ministerio del Transporte Acuático Aéreo es de facilitador. De manera que llevamos la información después de las auditorías técnicas al CENCOEX, lo que realmente se les debe liquidar. Recordó que el presidente Nicolás Maduro ordenó la asignación de $186,931,000 para el sector aeronáutico, con lo que logramos desmontar una serie de matrices de opinión que buscan crear temor en la población. Habían dicho que el parque automotor estaba en obsolescencia, pero la realidad es que está por encima del 73% de operatividad. El resto está en mantenimiento programado. Y ustedes saben que Alitalia, una aerolínea que ha estado cuadrada en contra de Venezuela, dijeron que no, que ellos no venían más que esto, que lo otro, que Venezuela guaca la fuchi, me deben plata. Pues señores, no hace falta el que se fue, sino el que vendrá. Con Viasa iniciará vuelos a Italia 7 veces por semana. Listo. Andiamo, chao. Andiamo. Chao al Italia. Chao al Italia. Esto lo informó el ministro para el Transporte Acuático y Aéreo, Luis Graterol. Explicó que con esta nueva ruta, el gobierno nacional cubrirá la demanda que dejó la aerolínea Alitalia, que cesó sus operaciones en el país por decisión de la casa matriz debido a la crisis económica europea. Ahora, bueno, eso fue lo que ellos, puede ser lo que hayan dicho aquí, pero lo que dicen fuera es que nosotros somos morosos. Y que por eso se fueron. Eso es lo que dicen los de Alitalia, ¿no? Pues bien, la aerolínea estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa, iniciará vuelos a Italia próximamente para cubrir esta demanda. Viajará, son 7 vuelos semanales, 5 a Roma y 2 a Milán. Para cubrir la nueva ruta, el presidente Maduro autorizó la adquisición de 2 aviones Airbus 330-300, que es lo último en tecnología aeronáutica. Pues señores, hacemos votos para que Conviasa se transforme en esa maravillosa línea aérea que se llamaba Viasa, que daba un servicio de primera y volaba a todas partes del mundo. Privatizada en la cuarta, quebrada y desmontada. Gracias, Teodoro. Gracias, Teodoro. Y bueno, desde aquí pues apoyamos al ministro Luis Felipe Graterol, Luis Gustavo Graterol. A quien le damos, bueno, le deseamos la mejor de las suertes y bueno, aquí estamos viendo resultados, ¿no? Con todo este conflicto que ha habido con las líneas aéreas. Bueno, nos vamos a la pausa musical, son las 11:26. Acá les traemos a Luisana, Porque te quiero. Porque te quiero, yo no te olvido, te olvido. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. Porque te quiero, yo no te olvido, te olvido. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. La luna podrá ocultarse y el sol dejar de brillar, pero yo nunca jamás podré dejar de adorar. Te espero. Cuando el amor es sincero, no lo hagas.

Que yo no quiero que sufras tanto, tanto, tanto. Ay, se lo dedicamos a los brasileños. Que todo, no, se lo dedicamos de todo corazón porque... ¿sabes que más allá del maracanazo de 1950, ¿no? Hoy la prensa, sumado a las redes sociales, sumado a todos los canales de divulgación de noticias que hay, es mucho más inmediata, mucho más masiva, agrupa mucha más cantidad de gente. Queda regada la información por diferentes formas de comunicación y mediáticamente el impacto de lo que ya se está llamando el Mineirazo, porque ocurrió en el estadio de Mineirao, ya es mundialmente mucho más lapidario que el maracanazo de 1950. Mediáticamente ha sido un golpe mucho más grande para Brasil y para el pueblo brasileño. Ya los mismos jugadores, los mismos seleccionadores, el mismo pueblo está consciente de que esto no lo van a olvidar de aquí a mañana, de que esto no lo van a olvidar de aquí a 3-4 mundiales. Esto es una marca. Bueno, si en el 1950 ocurrió el maracanazo y todavía se recuerda el maracanazo como un momento fatídico en la historia futbolística de Brasil, imagínense este 7-1, que marca además tres récords. Uno, Miroslav Klose, jugador alemán, desbancó a Ronaldo, un jugador brasileño, del jugador con mayor cantidad de goles en todos los mundiales. Lo quitó en medio y se alzó en solitario, con 16 goles en todas las copas del mundo. Otro récord, mayor cantidad de goles en un solo tiempo, 5. En la historia de las copas del mundo, 5 goles en un tiempo implica otro récord. Tercer récord, 7-1. Mayor resultado con mayor cantidad de goles para un partido de semifinales en toda la historia de las Copas del Mundo. Tres récords en un solo partido para Brasil, además de dejarle la humillación en su casa y todo lo que esto conlleva. Oye, no sufras tanto. Le dedicamos este tema de Canelita Medina, que abre esta parte de la ventana. Y hoy, bueno, como en su momento lo dijo Víctor Hugo Morales en aquella narración... insigne, ¿no? Aquella narración famosa del mejor gol del siglo XX en las Copas del Mundo, que fue el de Maradona contra Inglaterra. Hoy todos como un puño cerrado por Argentina para mantener la esperanza de, oye, arrebatarle de nuevo a los europeos, a las selecciones europeas, la posibilidad de alzarse con una copa del mundo en América. Nunca lo han hecho. No, mira, y es que sería lo justo. En esta Copa Mundial lo que hemos visto es que los equipos suramericanos, los equipos latinoamericanos han presentado una superioridad. Sí. Una notoria superioridad ante los equipos europeos, que de hecho sobreviven los mejores, los que vinieron mejor este Mundial, que son Alemania y Holanda. Los únicos. Del resto ahí no hay duda. No que ellos merecen estar donde están, sí. No hay ningún tipo de duda. No obstante, nos encontramos que a los equipos sudamericanos les tocó eliminarse entre sí y que le regalaron un montón de juegos a Brasil. Con el cuento de que era el país sede, selecciones que tenían olor a mundialista, selecciones que merecían por su pasión, por su esfuerzo estar allí, selecciones dignas, grandes, como Costa Rica, como Colombia, como Chile. Señores, vale. Sí. Vamos a decir las cosas por su nombre. Para complacer a los brasileños se puso ahora, está la posibilidad de que perdamos la Copa. Que perdamos la Copa en casa por un equipo europeo que, bueno, que haya mostrado superioridad en la Copa cuando nosotros teníamos tremendo trabuco. Los equipos europeos, mira, eliminados rapidito. Sí, sí. Vinieron flojos y efectivamente... Quedaron a cuentagotas. Y efectivamente clasificaron los dos equipos europeos que... Que trajeron mejor equipo. Que trajeron mejor equipo y que se vio a lo largo de toda, de todo el campeonato. Entonces, este es Sudamérica fuerte. Bueno. Qué triste que después de haber destacado todo el Mundial, terminemos perdiendo la Copa en casa. Bueno, es una de las cosas que está latente. Creo que la atención de esta tarde sobre este partido va a estar bastante, digamos, mediáticamente va a haber una cobertura interesante. Además implica una posibilidad de venganza o ratificación de superioridad. Recordemos aquella final Argentina-Holanda jugada en Mar del Plata en 1978. Ganó Argentina. Nuevamente se podrían encontrar, nuevamente se encuentran, pero esta vez en una semifinal ambas selecciones. Vamos a ver si ratifica Argentina su superioridad en encuentros mundialistas contra Holanda o hay un desquite. Mira, esperemos que no haya desquite. Según Ciudad Caracas, disturbios por derrota de Brasil deja un muerto en Río de Janeiro. Sí. Qué barbaridad. ¿Tenemos llamada? Buenos días. ¿Aló? Hola. Ah, hola, buenos días. Buen Argelia día. Olivo. Hola, Argelia, ¿qué tal? Ajá, ya yo he llamado ya otras veces. Ya somos compinches. Qué bueno, bienvenida. Mire, yo, varias cositas cortas porque el tiempo premia, ¿verdad? Sí. Con relación a esto de la debacle del Brasil y tal y qué sé yo, mire, esa es una muerte anunciada. Uh-huh. Porque yo escuché hace años ya que un comentarista de la radio decía que ellos iban en decadencia porque se estaban dedicando era a la Fórmula 1, que era la industria en el Brasil, era el nuevo entusiasmo de Brasil. Entonces, ahora llora el Valle, ¿verdad? Mm. Ahora llora el Valle. Y entonces, bueno, asumir su responsabilidad y quedarse tranquilito, porque ¿para qué violencia? Claro. Entonces, exacto. Bueno, las lecciones hay que recibirlas calladamente y sopesar qué es lo que van a hacer ahora. Y no le pueden echar la responsabilidad a más nadie. Ahora, con relación a el alcalde este que anda por España hablando, denigrando del país, si funcionara, bueno, ojalá que funcione la fiscalía, los tribunales, para que al llegar al país le pusieran los ganchos. Me parece que cualquier otro país lo hiciera, ¿verdad? Es así. Ajá, y bueno, y reja con él, porque es que hay que sentar precedentes. Ya está bueno de tanta infamia. Y otra cosita también, ¿ustedes se recuerdan que criticaron una foto falsa que salió por ahí de María Gabriela Chávez en los Juegos? Ajá. Sí, en el supuesto Mundial, cuando era un juego aquí en la inauguración de los Juegos de Playa, algo así. Sí, de los Juegos Deportivos de Playa. Ajá. ¿Y por qué una familiar de Chávez no puede ir a donde le dé la gana? No. ¿Por qué? ¿Qué la veta? Porque los únicos que tienen derecho son los opositores. Ajá, ¿qué se lo impide? Si es un mortal como cualquier otro. Uh-huh. Ajá. Y tiene derecho a disfrutar todo lo que ellos quieran, pues. Entonces parece un egoísmo y una infamia de denigrar por denigrar, de hacer daño por hacer daño. Entonces, bueno, los veamos donde los veamos, centros comerciales en el exterior, esquiando en los Alpes. Ellos tienen derecho a todo eso. ¿Por qué no lo van a hacer? Entonces, bueno, esa era una cosita, ¿verdad? Ahora, bien, yo he notado, en estos días pasé por frente a la Asamblea en Capitolio y, oye, pero descaradamente ofrecen dólares. Sí. Venden oro, compran oro y ofrecen dólares. Frente bueno, a la Asamblea Nacional, además. Sí, exacto, en las narices ahí del poder político. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Porque el dólar negro es ilegal en cualquier parte del mundo. Es ilegal totalmente. Nos hacemos la misma pregunta desde hace bastante rato, amigo. Oye, ¿verdad? Vamos a remachar esto por la radio para ver qué pasa. Sí. Ahora, ¿qué te iba a decir yo? Ya, porque ya anoté para que no se me olviden las cositas por aquí. Y esto con relación a los ataques de Israel a Palestina. ¿Qué causalidad, no casualidad, causalidad, que los ataques son ahora durante el Mundial? Como para que no se noten mucho. Bueno, ellos no buscan de verdad muchas excusas para atacarlos. No solamente eso. Ellos no les importa si se nota o no. Ellos hacen lo que les da la gana. Todo el mundo ha señalado. La comunidad internacional ha señalado con el dedo al Estado genocida de Israel. Y los tipos dicen que no les importa. Sí, lo han dicho abiertamente, que no les importa y que lo seguirán haciendo. No les importa. Ellos no tienen esos terroristas no tienen noción de vergüenza. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días, Ingrid. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, cuéntanos. Mira, me acordé tanto de Insayer. Ah. No jugaba la vino tinto, pero, o sea, uno siente pasión por los nuestros, pues. Sí. Por lo del ave. Pero no es para tal motivo de burla hacia Brasil. Ayer tuve oportunidad, venía en una camionetita del cementerio y decía una señora, venezolana. O sea, no era extranjera, venezolana. Ay, todavía el muchachito está nuevamente. Yo lo que no quería que lo dejaran en cero, por lo menos uno es uno. Y decían ellas, ay, qué vergüenza, qué horror, en ser. Y vergüenza porque ahí está jugando la vino tinto, le contesté yo. No era, me suena conmigo, pero me dio molestia. Fue la forma, la burla. Yo le dije, ahí está jugando Venezuela. No, ¿verdad? Acuérdense que es un pueblo que está en América. Y usted aún para a los europeos que se burlan tanto de nosotros, que denigran tanto de nosotros. Ok, son buenos equipos, no sé, puede quitarlo bailado, ¿verdad? Okay, eso no es el grupo de Ronaldo, Ronaldinho, ese grupo, son jóvenes, son es un nuevo equipo. Y esa gente en Europa como que juegan todo el año, porque es que eso es verdad. No, bueno, en Brasil también juegan todo el año. Pero no es para burlarse, en todas partes con la burlita, no. Nosotros tenemos que ser respetuosos. Eso, tenemos que ser respetuosos. A mí la burla no me gusta. Claro. En todas partes lo oí lo mismo hacia Brasil. No, eso tampoco, ni del calvo ni cuando. Y agupemos hoy, o vamos a llegar a ver si gana Argentina y que la Copa quede en América. Otra cosita, mira, me gustó mucho cuando el presidente habló con respecto a lo que había hecho el sinvergüenza de Piñera, que eso lo sacaron los muchachos de Zurda Conducta. ¿Te recuerdas? Sí. ¿Con qué moral? Eso me gustó mucho. También sacaron anoche a Jorge, ¿pero quién es Jorge? Esto se lo cantaron, me encantado, que era un ladrón. Y era un ladrón que era de todo. Es una vergüenza. Ir a un país a hablar del tuyo, a otro país que no tiene nada que ver, que también mal, y hablar del tuyo. Eso es denigrante. Ese Ramón muchacho, que aquí no detuvo en ningún minuto San Juanima ni nada, allá estaba diciendo otra cosa. Mira, María Corina, que no podía salir, que estaba después que hecho y dicho de todo lo que le ha dado la gana esa loca, porque es una loca. Ahora ellos creen que sí, como le dice la muchacha de... ¿Usted no oyó el programa de 5:30 para cola? No, lo escuché. De la Asamblea Nacional a las 5:30. Madre mía, esos son un vacilón esas dos, 5:30 para cola a la hora del tránsito. Uh-huh. Entonces, ella dice a lo de la mesa de la unidad, a los mudeños. Entonces ella dice que ellos creen que los opositores de aquí creen que si llegan los mudeños vamos a vivir mejor, que se olviden de eso. Pero que ustedes las escucharon, ojalá tuvieran oportunidad. Son comiquísimas las dos, las dos madres e hijas que son las que narran allí, 5:30 para la cola, yo lo digo. Y dice, ellos creen que llegando los mudeños, los de la mesa ya le dice mudeño, vamos a vivir mejor. Muchas personas se lo creen, que llegando ellos vamos a vivir mejor, chévere, todo, porque antes vivíamos en Alicia y País de la Maravilla. Eso no. Y otra cosita, esa información que dio el señor de Pedernales es muy importante, porque como esa situación, ¿en cuántos lugares de Venezuela no estará pasando eso, que no se delata, que debería llegar a oídos del presidente de la Asamblea? Eso es muy importante, porque como eso, hay otros lugares, y se van a acordar de mí, van a ir apareciendo. Bueno, ya eso está investigando en Asamblea Nacional, hay 174 casos, ¿no?, que además se están investigando en este momento. Esperemos que, bueno, sí, que muchos de ellos tengan solución eficiente y a tiempo. Bueno, informaciones a esta hora de la mañana, y es que la Asamblea Nacional aprueba la Ley de Protección a Enfermos de VIH-Sida y a Familiares. La Asamblea Nacional aprobó ayer en primera discusión el proyecto de ley para la promoción y protección del derecho a la igualdad de las personas con VIH o SIDA y sus familiares. Este instrumento legal fue desarrollado por la iniciativa de la Defensoría del Pueblo, institución que desde 2012 se abocó a realizar consultas por todo el país con el objeto de configurar un texto legal que recogiese las opiniones de diferentes sectores relacionados con el tema. La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, quien fue invitada a la sesión, expuso ante la Cámara Plena las bondades del proyecto. En tal sentido, aseguró que el texto fue sometido a un amplio proceso de consulta. Explicó que en la consulta del proyecto, han participado activamente con sus aportes y observaciones organismos como Acción Solidaria, la Alianza Lambda de Venezuela, MUSA, la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, las Mujeres en Positivo de Venezuela, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, entre otros. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, expresó el compromiso compromiso del Poder Legislativo con las personas afectadas por esta enfermedad. Cuenten que en Venezuela haremos lo posible para garantizarles los derechos humanos a esta población, para tenderles la mano como corresponde, como camaradas y como hermanos que somos. Bueno, recordemos que Venezuela es uno de los países donde el tratamiento para el VIH-SIDA, para el VIH, para el SIDA, es totalmente gratuito. Bueno, son situaciones que por fortuna tenemos en Revolución, son beneficios que el Estado revolucionario le está dando a nuestro pueblo. Venezuela no es actualmente el único país de América Latina que da tratamientos gratuitos contra este flagelo que es el SIDA. No es el único, por fortuna, ¿no? Pero sí fue el primero. Desde 1999 se está abriendo esos horizontes en Venezuela, se están abriendo estos primeros pasos en nuestro país. Ahora, bueno, se aprobó esta ley en primera discusión, esperemos por la segunda, y que nuestra sociedad siga evolucionando hacia la erradicación de este mal. Ya minutos finales, sí, de la ventana tenemos, por el día de hoy. Tenemos mensajes en el Twitter, nos dice Ingrid Rodríguez: buenos días, no seas tan cruel con los brasileños. Bueno, mira, la verdad es que a mí me dolía tanto cuando aquí venía la selección de Brasil y le metía siete goles a la Vinotinto. Y seguían y se reían y se burlaban de la Vinotinto en nuestra casa. Y tú veías al público venezolano portando en el estadio las franelas de Brasil. Sí, vale. A mí me duele tanto cuando Romario dijo: ay, que en Venezuela nos admiran. A mí eso no me importa. A mí lo que me interesa, Ronaldo, a mí lo que me interesa es que nos admiren en Brasil. Cuando veo una publicidad que sacaron en Brasil donde se burlan de nosotros en el fútbol, diciendo que nosotros, ellos tienen fútbol y nosotras una Miss Universo, yo no sé hasta qué punto decir: ay, no seamos crueles. No, mira, el deporte, o sea, además se presta para estas cosas. No. Y sin ánimo de ser crueles y además respetando mucho, por supuesto, al público brasileño que está pasando por... No, y estos jugadores, que son unos muchachos, son unos muchachitos jóvenes. Es un duelo, vale, real, pero respetando mucho. Mira, uno no puede renunciar a lo que uno es. Nunca puedes renunciar a lo que uno es. ¿Qué hicieron los alemanes ayer? Jugaron su fútbol. Brasil así, vino 20.000 veces a Venezuela y nos humillaron igual o peor. Así jugaron los alemanes ayer, fueron a jugar su fútbol, como ellos juegan, un fútbol de pases largos, contundentes, sin mucha vistosidad, efectivo, goles y goles y goles. Brasil, desde que empezó la Copa, dijo: a nosotros ya no nos interesa el jogo bonito, ahora a nosotros nos interesa ganar como sea. Cuando tú abandonas tú lo que eres, como sea. Cuando tú abandonas lo que eres en esencia, y la esencia del fútbol brasileño es el jogo bonito, ojalá regrese algún día. Oye, se abandona lo que se es y mira los resultados. Se pusieron a buscar otro tipo de fútbol que no les pertenece a los brasileños y mira los resultados. Ojalá, por el bien del fútbol brasileño sobre todo, para ellos, les llegue otra vez el jogo bonito de la mano de otro técnico, de otros jugadores, que le pongan más cariño a la camiseta y menos al dinero. Sí. Nos dice Adán García: la aerolínea Delta suspendió los vuelos desde Caracas a Atlanta, aunque los pasajeros tengan sus pasajes pagados. HDP, ojalá y hagan lo mismo, no hablan por lo de Alitalia, ¿no? Ojalá y hagan lo mismo con Delta Airlines, suspendió vuelos a partir del 1 de agosto, aunque se tengan los pasajes. Bueno, Delta casi no tenía vuelos acá, pero fíjate que los que andan asustaditos son los de... los tipos estos, los de American Airlines, que dice que seguirán trabajando con las autoridades venezolanas. Bueno. Estos son los que presentaron sus listas infladitas y el ministro se las regresó. Uh-huh. Bueno, ahí está. Ellos dicen: no, ellos todavía aseguran que se les deben, que se les debe dinero, que Caracas no está cumpliendo. Ay, no, pero ellos sí van a seguir trabajando con las autoridades, según. Bueno. Así nos vamos, ya cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su participación, la sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos a Luyer Loyo, que está frente al control técnico, y hasta mañana nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos con Ismael Rivera y Cumbanchero. Que se va.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. En Alba Ciudad, las 12:09. Voy a cantar este golpe, todo se venga de lado. Una morena me dijo, y una morena me dijo que me cantara tramado. Voy a cantar este golpe, todo se venga de lado. Una morena me dijo, y una morena me dijo que me cantara tramado. Y una morena me dijo que me cantara tramado. Que te golpe la rodito, pa' que pueden arreglar. Viva la Sonora, que siga viviendo. Viva la Sonora, que siga viviendo. Viva la Sonora, para seguir divirtiendo. Viva la Sonora, que siga viviendo. Viva la Sonora, que siga viviendo. Viva la Sonora, para seguir divirtiendo. Que este golpe que le canto tiene mucha sabrosura. Que yo sé lo canto bueno, que yo sé lo canto bueno cuando la noche está oscura. Este golpe que le canto tiene mucha sabrosura. Que yo sé lo canto bueno, que yo sé lo canto bueno cuando la noche está oscura. Que yo sé lo canto bueno, mi amor querido, cuando la noche está oscura. Que yo sé lo canto bueno, mi amor querido, cuando la noche está oscura. Viva la Sonora, que siga viviendo. Viva la Sonora, que siga viviendo. Viva la Sonora, para seguir divirtiendo. Viva la Sonora, que siga viviendo. Viva la Sonora, que siga viviendo. Viva la Sonora, para seguir divirtiendo. Este golpe que le traje, por eso canto esta hora. Te traje un golpe sabroso, te traje un golpe sabroso y he dejado en la emisora. Este golpe que le traje, sabrosito y bien sonora. Este es un golpe bien bonito, y este es un golpe bien bonito y he dejado en la emisora. Este es un golpe bien bonito, mamita linda, y he dejado en la emisora. Este es un golpe bien bonito, mamita linda, y dedicado a la emisora. Viva la Sonora, que siga viviendo. Viva la Sonora, que siga viviendo. Viva la Sonora, para seguir divirtiendo. Viva la Sonora, que siga viviendo. Viva la Sonora, que siga viviendo. Viva la Sonora, para seguir divirtiendo. Viva la Sonora. Amor del alma a una piedra de la calle. Amor del alma, lejos. monte un día mi dolor. Amor del alma a una piedra de la calle. Amor del alma le conté un día mi dolor. Amor del alma que de cosas le diría. Amor del alma que en la piedra se partió. Amor del alma que de cosas le diría. Amor del alma que en la piedra se partió. ¿Cuál es la flor del cacao? ¿Cuál es la flor del romero? ¿Cuál es la flor del cacao? ¿Cuál es la flor del romero? ¿Cuál es la mujer que pone su amor en un parrandero? ¿Cuál es la mujer que pone su amor en un parrandero? Dale que dale que dale su amor en un parrandero. Pero dale que dale su amor en un parrandero. Amor del alma, a la guerra me voy, madre. Amor del alma, écheme su bendición. Amor del alma, a la guerra me voy, madre. Amor del alma, écheme su bendición. Amor del alma, la de Dios vaya contigo. Amor del alma, hijo de mi corazón. Amor del alma, la de Dios vaya contigo. Amor del alma, hijo de mi corazón. ¿Cuál es la flor del cacao? ¿Cuál es la flor del romero? ¿Cuál es la flor del cacao? ¿Cuál es la flor del romero? ¿Cuál es la mujer que pone su amor en un parrandero? ¿Cuál es la mujer que pone su amor en un parrandero? Dale que dale que dale su amor en un parrandero. Pero dale que dale su amor en un parrandero. Thank you.